Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. De los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios. Llega el momento de El Barrio Cuenta, y aquí nos vienen a visitar del barrio Los Hornos. Estamos en la compañía de Leila, de Gabriel y de Martín. ¿Cómo les va? Hola. Hola. Bueno, qué bueno que se hayan venido hasta acá. Es, siempre decimos, es lo que más nos gusta que suceda, que nos vengan a visitar aquí a La Mosquitera. Y para quienes no lo conocen, preguntarles dónde está ubicado el barrio y si nos quieren contar alguito al respecto. En la calle Matosoyo, 11.304. Bueno, está ubicada en frente de, de las viñas, al lado del barrio Constitución, en el Sauce. Muy bien. Hace un año que venimos compartiendo salidas con ustedes también en relación a lo que va sucediendo en Los Hornos, en relación al merendero. ¿Cómo vienen las actividades en el barrio? Bueno, las actividades que están haciendo hasta el momento, está el merendero, que los chicos siguen yendo, cada vez va aumentando, y ahora estamos creciendo, los chicos de comunicación van aprendiendo. Bueno, ahora estamos acá en la radio y vamos difundiendo y sacando fotografías de cada evento que vamos haciendo y capacitaciones de varios varios proyectos que sacan fotografía, edición, producción. Estamos con el equipo de comunicación. Ajá, claramente. Sí. Bueno, buenísimo. Y hablando de comunicación, si les parece, nos metemos en un tema que también convoca la visita. Que tiene que ver con algo que pasó hace unos días nada más, y es la participación de ustedes en el Foro Nacional de La Poderosa. Bueno, así es. Nosotros estuvimos allá, tuvimos varios espacios. Estuvo género, comunicación, cultura, bueno, es decir, varios espacios que había. La verdad es que una experiencia sin palabras. Aprendimos bastante, conocimos varios compañeros y compañeras de varias provincias. La verdad es que pensábamos que éramos muy poquitos, pero la verdad que cuando se juntó todo de toda Argentina, la verdad es que conocimos compañeras que vivieron experiencias, que empezaron desde cero, empezaron con 5 y terminaron siendo todo un barrio, que la verdad es que nos ayudó y nos fortaleció, y venimos con más ideas, con más proyectos, y la idea es, bueno, de progresar como compañeros y compañeras de comunicación. Para quienes no conocen y no escucharon hablar de La Poderosa, ¿de qué se trata La Poderosa? ¿Qué nos pueden contar? La Poderosa se trata de una multitud villera, sería cosas así. Fue organizada por el presidente de La Poderosa. ¿Cómo se llama? Perdón. Bueno, se trata de muchas cosas de La Poderosa. Es una organización villera que fue organizada para los compañeros, que aquellos que no fueron apoyados, la verdad, por este gobierno, muy totalmente ignorados. Entonces empezó de a poco a través de los merenderos, pero fue creciendo con otras ideas, con cultura, con fotografía, con todo aquello, por ejemplo, para los compañeros y compañeras, y los especialmente jóvenes que están en la calle y haciendo nada o haciendo, qué sé yo, obviamente no todos pidieron estar en la calle, pero ocupar ese espacio, ese talento que tienen los chicos oculto en deporte, en diferentes actividades. Entonces la verdad que La Poderosa fue dando ese espacio que el gobierno fue dando ignorancia, para que los chicos, bueno, vayan aprendiendo o vayan sacando ese talento en ese caso, fue presentando la Poderosa varios proyectos y los compañeros se fueron sumando. Y la verdad es que, como les decía anteriormente, el gobierno, lamentablemente, el intendente de varios lugares, de varias provincias, fueron ignorados. Entonces, ahí estuvo la Poderosa, la garganta, para difundir también eso, que los compañeros que estuvieron ignorados o capaz despreciados por ser villeros, por ser jóvenes, que están en la calle sentados y uno pensando qué van a hacer, y lamentablemente discriminados o separados de los chicos de afuera. Y bueno, entonces la Poderosa, lo que se encarga de cada chico y cada madre y cada compañero, es de ocupar ese espacio de varios proyectos, varias ideas, para que se sumen ahí y bueno, de cada actividad que se haga salgan, qué sé yo, por ejemplo, futuros futbolistas, campeones de varios equipos, por ejemplo. Es más o menos una idea de lo que hacemos nosotros. Buenísimo esto que nos cuentan de cómo se viene organizando La Poderosa, y preguntarles en este foro nacional, bueno, ¿qué habían? ¿Habían talleres? ¿Con qué se encontraron? Sí, habían talleres de economía, cultura, deporte, también el taller de tierra, que es para hacer plantaciones, todo de plantas, juventud, que la juventud nos hablaban muchas cosas de qué le pasaron de chiquito o cómo empezó todo. Y bueno, muchísimas cosas había. ¿Ustedes participaron de alguno de los talleres? Sí, participamos en taller de deporte y de comunicación. O sea que además se vienen con más herramientas, uh-huh, con más aprendizajes, ¿no? Esto que también decían, y esta fuerza de encontrar a otros, a otras, que están haciendo también lo que ustedes están haciendo en el, uh-huh, barrio. Sí. O sea, unos amigos, ¿cómo se llama? Estaba viendo que estábamos haciendo comunicación todo, y ellos se quieren incorporar en comunicación, uh-huh, para hacer cosas, muchas cosas de... Para aprender. Para aprender, claro que sí. Les llega un mensaje que dice: excelente programa, Gaby, saludos y felicitaciones por los invitados de hoy. Comprometidos, luchadores y solidarios, bravos, bravas les pibes, es sorprendente la organización y trabajo de La Poderosa en Guaymallén. Lo manda Ceci, Ceci gracias, Banco, Ceci, que les manda un abrazo grande. Saludos. Muchísimas gracias. Un saludo. Y que también allí está aportando en el barrio, ¿no? Bueno, ¿y cómo se viene después de toda esta fuerza que vivieron allí en el Foro Nacional? ¿Qué piensan para este año? Ya recién quizás lo están masticando porque es reciente, uh-huh, lo del foro, ¿no? Pero, uh-huh, ¿qué actividades piensan continuar en este año? Y bueno, muchísimas cosas. Seguir en comunicación, ¿cómo se llama? Hacer diseño en fotografía. Ayudar más a la gente que necesite esas ayudas. Digamos, gente que no tiene hogar, venir a ayudar. Comprometernos a nosotros a ayudar a esta gente. Y bueno, muchísimas cosas en talleres. Incorporar más talleres, zumba, costura, de todas muchas cosas. Buenísimo. Y en ese sentido, también en un año que es difícil, un año electoral, ¿no? ¿Cuáles son también las problemáticas que seguramente se van a ver más fuerte en este tiempo, porque la crisis viene cada vez más dura, que más se viven en el barrio, ¿no? Por el momento, obviamente, siempre pasa lo mismo. Cada vez que llueve, se inunda la calle. La verdad es que no se puede pasar. Muchas veces, a veces cuando llueve demasiado, los niños no salen a la escuela porque se inunda. Y es un peligro para que los niños salgan, obviamente. La urbanización, obviamente, no hay en el barrio. Estamos totalmente ignorados, olvidados por el intendente, el gobernador. No aparecemos, parece, en el mapa. La verdad que eso sí, ellos tienen la culpa en eso. Bueno, eso es lo que más que nosotros pasamos. Y luz propia no tenemos, agua es lo que hace falta, y muy pocos son todos los compañeros que que compartimos el agua, imagínense hasta dónde podemos llegar. El agua, una cuestión fundamental para la vida cotidiana. Hablábamos recién, hace un ratito nada más, con el titular del EPAS en relación al pedemonte, pero es una problemática en toda la provincia. ¿Qué problema preciso tienen ustedes en relación al agua? ¿Cómo se llama? El agua no llega mucha presión a las casas, ¿no es cierto? Llega una sola casa y las otras casas llegan poquita agua. Tenemos que estar juntando agua en otros lados y es urgente, pero no lo podemos estar viendo así. La cosa es que el agua sea para todos, que cada uno tenga su propia agua y no esté, digamos, discutiendo por quién paga o quién paga menos o quién paga más. Muchas cosas así los comprometemos y más tenemos problemas con eso. Totalmente, estamos hablando de derechos, ¿no? Que tienen que ser garantizados. Bueno, y en eso ustedes están haciendo mucho también, porque le ponen los cuerpos todos los días ahí al barrio, y cada vez se van sumando más, más niños, más niñas, más vecinos y vecinas, ¿no? A las actividades. Sí, así es. Niños se van sumando al merendero, mujeres que van sumándose a costura, que es el proyecto que estaban empezando a hacer. La verdad es que salen nuevas ideas, gente que nos está recomendando y que vamos usando para generar ingresos para los merenderos, para el merendero y para otras otros eventos también que hacemos hasta ahora. Bueno, chicos, la verdad que buenísimo que se hayan venido hasta acá. No sé si quieren mandar algún saludo o algo más que nos quieran contar. Le mandamos un saludo a toda la gente, que sepa que la ayudamos siempre, que vamos a estar siempre ahí para ellos. Y bueno, que siempre estén comunicados. Bueno, un saludo a todos a todos los que escuchan la radio La Mosquitera. Pueden acercarse, como les decíamos, en el asentamiento Los Hornos. Prontamente estaremos en la radio contando nuestros avances, nuestros proyectos, nuestras ideas. Y bueno, eso hasta ahora. Saludos a todos, a todas. Saludos a la gente de La Poderosa por habernos escuchado. Mandar mensaje y muchos saludos y besos. Martín, Gabriel y Leila aquí en el estudio de La Mosquitera. Vamos a seguir comunicándonos, como lo decía Leila, porque se abre nuevamente este espacio del Barrio Cuenta a través de Los Hornos, así que nos vamos a estar comunicando durante las semanas en todo lo que va apareciendo en el barrio y todo lo que quieran compartir. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí lo escuchábamos entonces, Leila, Gabriel y Martín desde el barrio Los Hornos, aquí visitándonos.